Mojé mis labios en la pila bendita de tus ojos. La señal de la cruz con tus lágrimas hice. Se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos. Paloma perdida, volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y aún me quedo solitaria en el campo, vivimos cantando, que nos guía hasta el fin. Y a una cruz solitaria en el campo, vivimos cantando, que nos guía hasta el fin. Estaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos. Al paloma perdida, volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo pedimos cantando, que nos guía hasta el fin. Y a una cruz solitaria en el campo, pedimos cantando, que nos guía hasta el fin. Y a una cruz solitaria en el campo, pedimos cantando, que nos guía hasta el fin.